fiesta aquí en Culiacán. Una banda está tocando, no cabe ninguna duda que el mero bueno es el Chapo. Dinero baila el perro, esa es la pura verdad. Hay que revisar la celda, que no lo alcanzo a mirar. Reportaron por las radios, se nos fue el Chapo Guzmán. Si ya saben cómo soy, ¿para qué me llevan preso? Ya no les pude aguantar, pero se llegó el momento. Mañana para estas horas seré libre como el viento. Ahí les dejo de tarea para que sigan pensando como un hombre de la sierra. Los tiene a todos temblando. Sinaloa está conmigo, Sinaloa sigue rifando. ¿Cómo así dice? Hay fiesta aquí en Culiacán, una banda está tocando. No cabe ninguna duda que el mero bueno es el Chapo. Por muy alta las paredes, se les peló por abajo. Suéndale, compa, vale. Ánimo, tres gallos. Y si tú a llover. Traigo una lista conmigo de los que me traicionaron. La mafia nunca perdona, eso ténganlo muy claro. Nunca hay que tirar mordidas a quienes te dio la mano. De Colombia fue Escobar, todo un verdadero capo. Al Capón les hizo historia en tierra de los gabachos. Soy Joaquín Guzmán Loera, el mero capo de capo. Para todito hay arreglo, pero jamás para muerte. Tal vez repartí un costal retacado de billetes. Ya se fue para la sierra para reunirse con su gente. Hay fiesta aquí en Culiacán, una banda está tocando. No cabe ninguna duda que el mero bueno es el Chapo. Por muy alta las paredes, se les peló por abajo. Y con dinero baila el perro, oiga, no cabe duda. Saludos para todo el equipo y la gerencia manda, oiga.